Gracias, Señor. Aleluya. Tú eres Dios, Dios fuerte sobre esta tierra. Y declaramos que tú reinas en nuestras vidas. Señor, proclamamos tus maravillas, Señor. Dios Altísimo. Aleluya. Aleluya. Proclama su grandeza. Proclama su grandeza. ¿Quién como tú, Señor? Aleluya.